Bien, y ahora, como habíamos dicho en el programa, vamos a tener la participación desde este primero y en adelante de Leandro Arteaga, que va a ser una especie de relación entre la temática del programa y el cine, lo que tiene el séptimo arte. Hay quien se agarra piña de maní con chocolate. Hay quien se agarra piña de maní con chocolate. Pasen, vean, señoras y señores, vayan entrando a esta sala climatizada, apta para todo público. Bueno, ustedes, Leandro Arteaga, el tipo que te mira todas las películas y después te las explica científicamente. La relación entre el cine y la comida podría pensarla uno desde los mismos inicios. De hecho, el cine donde nace, en un café, y en el café que se hace, además de beber, comer algo, y en el medio de todo esto también que mirar películas. En el sótano del Gran Café de París, en 1895, se proyectan las primeras películas, de un modo público, y una de estas primeras películas tuvo como protagonista a uno de los mismos artífices del medio cinematográfico. Uno de los hermanos Lumière alimenta en cámara a su propio hijo, a su bebé. Desde esta primera idea uno puede comenzar a trazar ciertos recorridos, como por ejemplo, uno de los personajes más paradigmáticos del cine de todos los tiempos, el vagabundo Charlotte, el personaje ideado por Charles Chaplin, y esto en distintos aspectos. Por un lado, como figura del vagabundo, el vagabundo que está pendiente de qué comer, o aquella moneda que se encuentra en el medio de la calle y que le permite el ingreso a un restaurante, aun cuando el agujero del bolsillo permitirá que esta moneda se pierda, el vagabundo no se va a dar cuenta hasta que ya es demasiado tarde y la comida ya la pudo ingerir. Pero también desde Chaplin uno podría pensar a este vagabundo en situaciones tales como las que nos permite el film Modern Times, Tiempos Modernos, película ya del año 1936, en donde la comida parecía como aquella preocupación de la patronal dentro de esta gran fábrica, preocupación porque insumía tiempo y era cuestión de pensar la comida desde un lugar tan mecánico como las mismas máquinas que debía atender nuestro vagabundo favorito. Y la comida nos puede llevar también hacia otras instancias, tales como pensar en films como Cuando el destino nos alcance, Soylent Green, en donde no voy a develar dónde estaba el secreto de esta comida que ingería esta sociedad humana futura, con problemas, de hecho, para poder abastecer a tanta humanidad sobre el planeta. Como así también desde este film, hermanarlo, desde la misma problemática con Tomates Verdes Fritos, o no se acuerdan de esa situación que uno conocía recién sobre el desenlace en el medio de tanto regodeo de paladar que llevaban adelante los intérpretes. Esto me hace pensar hasta en un cuento que le gustaba mucho a Hitchcock, un cuento que tenía que ver con una pata de cordero. La mujer mata al marido pegándole con una pata de cordero frisada y le pega en la nuca. Una vez muerto y ante la pesquisa policial, ¿qué es lo que resuelve esta mujer? Cocinar esta pata y dárselas de cenar a los mismos policías que están allí investigando, que no saben realmente con qué se ha matado a este pobre tipo que yace sobre el piso. Pero también la comida es un ámbito de encuentros. Un film como La Cena, de Ettore Scola, en donde tenemos como protagonista a un restaurante que está encantado por lo que significa Fanny Ardant, esta mujer extraordinaria. Bueno, tanto es así que fue la mujer de François Truffaut, que no era ningún tonto en lo que a mujeres se refiere. Bajo la dirección del propio Scola y con el protagónico de alguien como, por ejemplo, Vittorio Gassman, pero así aparece, ¿no?, este lugar de encuentro, de mesas que, aunque todas juntas, comparten historias pequeñas y que una junto con la otra permiten armar a todo este grupo social que tiene así una suerte de microcosmos. La comida como un lugar de encuentro. Me evoca también aquellas mesas propias de la familia italiana, ya que estamos dentro del cine de dicha nacionalidad. Y pienso en las calles de Fellini Roma, es decir, la Roma de Fellini, esa Roma que sueña, que recrea el maravilloso Federico Fellini, en aquel filme en donde nos encontrábamos con calles atestadas de mesas, en donde la gente de la calle comía, la gente del barrio comía, se reunía y daban lugar a toda esta suerte de muchedumbre ruidosa que tanto caracteriza a los italianos y por derivación a nosotros mismos también. Pues para mí que me parece que me voy a servir más judía. Échame un tomate. Pásame para acá el pan. Toma el pan. ¿Cómo? Como les iba diciendo. O también poder pensar en aquella última cena, irónicamente hablando, ¿se acuerdan? Andrajosa, burlona, que Luis Buñuel lleva adelante en Viridiana. Toda una burla maravillosa respecto de tantas, bueno, cuestiones santas que el sacrílego Buñuel no tiene ningún problema en derribar. Cuando te pica, ¿cómo ves dónde está el picor para rascarte? O así como también, y ya que seguimos con algunas otras películas italianas, ¿se acuerdan aquellos planos detalles de esas bocas plenas de comida, masticando alevosamente a la cámara en ese film paradigmático del gran Sergio Leone, Los héroes de Mesa Verde? Así aparecía Rod Steiger como un revolucionario a la fuerza, porque no le quedaba otra, observando cómo los señores de la clase alta, y entre ellos también el sacerdote, comían ante su desesperación y su hambre. Pero la comida también puede ser un lugar erótico. Esto lo sabemos muy bien. Si no hay una buena comida, no hay muy buenas posibilidades de poder llevarla a la cama. Para el caso, podríamos pensar en aquel alimento que es inevitablemente afrodisíaco. El chocolate aparece allí como un lugar para el encuentro y también como título para un film que dirigiera Lars Hallström y que tenía por protagonistas a una Juliette Binoche que llegaba con su hija con una caperuza roja, así como en el cuento de aquella pequeña protagonista, a este pueblito tan pulcro, tan serio, y de pronto ponía una chocolatería y toda la gente que allí vivía, bueno, empezaba a alterar sus hábitos, no solo en cuanto a lo alimenticio, sino también en cuanto a lo social, puesto que el chocolate les despertaba ciertas cuestiones que tenían algo dormidas. Willy Wonka empezó con una tiendecita en Cherry Street, pero el mundo entero quería sus golosinas. El chocolate también como un lugar desde el cual desafiar un mandato paterno, desde el cual sentar un lugar diferente ante una sociedad tan parecida. Pienso en Charlie la fábrica de chocolates y cómo este pequeño niño, Charlie, llega a esta gran fábrica de sueños liderada por este sádico, convengamos, Willy Wonka, que, a diferencia de lo que el padre esperaba de él, un ortodoncista férreo y que además lleva el nombre de Christopher Lee, lo que él prefiere es fabricar chocolates y comer muchos chocolates. Pero la comida también puede servir para, de alguna forma, bueno, darnos aquel atracón terminal que directamente nos lleve a ese lugar desafiante, delirante y absolutamente transgresor. Uno no puede no pensar la película de Marco Ferreri, La Gran Comilona, sin estos términos. Y si se trata de darnos un gran festín, no vamos a dejar de olvidar al maestro de todos. Orson Welles señalaba que los placeres había que dárselos en vida y en exceso. A él le gustaba mucho comer. Recordarán algunas de sus últimas fotos, que era directamente una ballena humana, el gran Welles. No tengo remedio. Me gusta comer bien. Y es que comer bien es tan difícil para un ratón. También hubo una animación maravillosa, Ratatouille, una de las mejores. Bueno, todas las películas de Pixar son mejores realmente que cualquier otra dentro del mismo ámbito, en donde aparecía este particular roedor en el marco de un restaurante francés, trabajando para el degustar de aquel crítico tan exigente que no sabía quiénes eran los verdaderos hacedores de ese Ratatouille que tantas ensoñaciones le provocaba. La quiero, señorita Kubelik. Tres. Reina. ¿Me oye, señorita Kubelik? Estoy locamente enamorado de usted. No diga más y juegue. Y no puedo dejar de evocar un detalle, que por detalle me parece inolvidable dentro de la historia del cine. Piso de soltero, de Billy Wilder, el gran director Billy Wilder, en donde el gran actor Jack Lemmon va a colar los espaguetis de un modo único. No hay colador. ¿Qué es lo que va a utilizar entonces? Y todo aquel que vio el film no lo puede justamente olvidar, una raqueta de tenis, para invitar así justamente a su amada, interpretada por Shirley MacLaine. ¿Qué es eso? El 320 y 21 y el glutamato monosódico oportuno, también llamado el aperitivo. Y no podemos olvidarnos también de los desechos, y para el caso está la comida basura. También hay otra animación por allí, Vecinos Invasores, en donde el simple abrir de una de estas bolsitas con papas fritas y salados y cosas por el estilo provocaba una mini explosión dentro del planeta que uno veía dentro de la gran pantalla que permitía el film. En América todo es más grande. Tenemos los coches más grandes, las casas más grandes, las empresas más grandes, la comida más grande y finalmente, las personas más grandes. América se ha convertido en la nación con más gordos del mundo. Enhorabuena. Como así también pensar en una película como Super Size Me, en donde el desafío que se propone el director, a sí mismo intérprete de la misma película, tenía que ver con consumir durante un tiempo prolongado solo comida basura, hamburguesas, papas fritas, o por lo menos lo que simulan ser carne y papas dentro de estos locales de comidas rápidas, e incrementar así una cantidad abismal de calorías en tan poco tiempo. Yo te quiero, boy. Los Duke de casa. Y me quedo con dos recuerdos infantiles. De chico veía la serie Los Duques de Hazzard y me moría literalmente de hambre viendo al comisario, aquel que vestía todo de blanco y comandaba al bueno y tonto de Rosco a perseguir a los duques, que siempre andaba morfando literalmente y que comía una pata de pollo y estaba tan graciente y tan sabrosa para la vista que yo de pibe me volvía literalmente hambriento mientras solo observaba la televisión. Así como también la televisión me permitía seguir, y evitemos las cargadas aquí, pero era un cultor de la serie Heidi. Y cuando Heidi y el abuelito se sentaban alrededor del fuego a derretir queso de cabra, bueno, la baba caía por la comisura de los labios mientras uno miraba solamente este dibujo animado. Y como señalábamos, el vínculo entre la comida y el cine es inevitable. ¿Por qué? Porque está el deseo de por medio. Todos queremos y deseamos comer bien y deseamos ver una buena película. Cuando ambas cosas coinciden, el placer es absoluto.